Nos metemos en nuestra agenda común hoy ya con invitados en el estudio porque se viene el primer encuentro regional de economía solidaria para el buen vivir. Esto va a ser el 23 de noviembre. Ya hace un tiempo que se vienen reuniendo, organizando emprendedores, productores, organizaciones sociales para poder llevar adelante un emprendimiento de este tipo y poder tener continuidad. Va a contar con feria de productores, de intercambio de semillas, radio abierta, reciclado, energías alternativas, intervenciones artísticas, talleres, charlas y la participación de muchas organizaciones. Pero para contarles, me miran como diciendo, ¿para qué nos invitaron? No, están acá Pablo, Lucía, está también Omar. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo andás? Bien. Muy buenos días a toda la audiencia. Lucila, muy bien, muy bien. Buen día. Ya tiene experiencia en radio. Hola, Omar Grillo, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. No, yo no tengo experiencia en radio. No, sí, claro, sí. Pero sí. Bueno, soy Pablo, seguro. Acá estoy. Sí, más va a tener experiencia, la tiene atada también. Bueno, gente que ya ha pasado mucho por la radio. Vamos a contar un poquito, a ver, ¿cómo arrancó esto? ¿Cómo fue el origen? Porque nos interesa en este programa, por lo menos también, además de difundir, ver cómo es la génesis de una... En este caso, una articulación comunitaria, ¿no? A ver. Bueno, arranco yo. Y vamos sumando voces. Bueno. Bueno, nos empezamos a juntar siempre inquietos, ¿no? Por hacer algo, por darle una vuelta de rosca a las cosas, por pensando un poquito en la economía, ¿no? En la producción y demás. Nos empezamos a juntar y... reconociendo siempre que en Capilla del Monte tenemos muchas capacidades y muchos saberes acumulados, ¿no? Como comunidad, como personas individuales, como organizaciones, y que por ahí, pensando en poner eso en común y encontrándonos, que podían suceder cosas, ¿no? Con ese objetivo. Y bueno, y empezaron a suceder. Nos empezamos a encontrar, a juntar con Pablo, con Lucía, con Quilla, con Fabricio, con Sofía, con Jimena, ¿no? Y nos reunimos unas cuantas veces, ¿no? Con Laura también, que participó. Y bueno, y empezaron a suceder cosas, justamente por encontrarnos, ¿no? Porque decíamos, che, mirá, sucedió un ejemplo, qué sé yo, hay unas naranjas en Charbonnier, y Sofía dijo, bueno, nosotros tenemos un espacio de comercialización... se pueden hacer dulces, los podemos comprar, y hay unas chicas que necesitan trabajar, y bueno, y ahí nomás se articuló la cosa, se fueron a buscar las naranjas, hicieron los dulces, la organización comercializó los dulces y se generó concretamente una acción, ¿no?, de economía. Y después, bueno, apareció la posibilidad de una compra comunitaria, se hizo una gran compra comunitaria, ¿no?, en Misiones, de yerba, de azúcar mascabo, de otras cosas. Y bueno, y entendimos, empezamos a ver concretamente que el hecho de juntarnos hacía suceder cosas, ¿no? Y bueno, y empezar a pensar en esto, ¿no? Que si ponemos las capacidades en común, los saberes en común y aprovechamos las oportunidades que andan dando vueltas, se pueden generar muchas condiciones de empleo, de producción, ¿no? De vínculos, ¿no? Que son tan importantes. Que uno está acostumbrado a actuar colectivamente, ¿no? Porque no le gusta, por ahí se aburre solo. Sí. Y la pasa mejor con otros y con otras, entonces... Después le ponemos argumento a la cosa, pero la verdad es que nos aburrimos solos. Claro. No, pero además lo que pasa es que uno, estando solo, se aburre, pero te podés divertir en un cumpleaños, pero no es lo mismo un espacio de reflexión, de política, diría yo, urbana, en el cual nos pusimos a pensar ambiciones, necesidades... Y entonces ahí surgen cosas mucho más interesantes que la necesidad de salir de la cueva. Sí, sin duda. Capaz que yo siento eso, que el eje creo que pudimos visibilizar un montón de necesidades que están ahí latentes, que están latentes acá en Capilla y están latentes en todos lados. Uh-huh. Y empezamos a ordenarlas, ¿no? Tuvimos ahí nuestros días después de varias reuniones de poder plasmar todo ahí en un pizarroncito y ver que en realidad, ese espacio estaba siendo justamente un espacio de articulación y de autogestión, de autonomía para todas esas grandes necesidades que tenían que ver con temas desde la basura, desde la producción, desde las energías alternativas, ¿no? Varios ejes que veíamos y que bueno, que... Y lindo porque éramos muchos, ¿no? Ahí, sí, todos sentados hablando desde lugares tan distintos y no siendo un partido político ni una asociación en especial, ni una diversidad, un sector, sino ahí todo linda. Muy diverso, muy transparente, integrador. Bueno, la verdad que fue y va siendo hermoso. Sí, y también eso, ¿no? Que empieza a poder darse, por eso siento que son necesidades que se están dando, que está en el aire la necesidad y se empieza a plasmar. Ahora acá en Capilla, concretamente, este primer encuentro, pero en la cumbre va a haber uno en diciembre. En Córdoba está resonando hace un montón, está esa feria de agroecología que está dándose, que también tiene un poco este espíritu. Y bueno, ya nos vamos articulando a partir de esto con otra gente de otros lados, ¿no? Esa gran compra que decía Omar la hicimos conjunto con Córdoba. Uh-huh. Que uno dice, bueno, Córdoba nos queda re lejos, no, es un bardo, es un quilombo. Y al final, con una compañera que va seguido a Córdoba una vez a la semana, se dio. Sí, ¿no? Sí, esta posibilidad de articulación en red, ¿no? Sí, como que hoy la soñás y se da. Y este movimiento que por ahí se está generando en Capilla del Monte es un movimiento que ya en otros lugares ya está, tiene un dinamismo, un funcionamiento, sí, ¿no? Que se está dando en muchos lugares, que tiene que ver con la economía solidaria, popular, social, ¿no? Como... ¿Y qué sería la economía qué, dijiste? Popular, social, solidaria. ¿Qué sería eso? Salir un poco del peso, ¿no? Del peso del dinero. Sí, del intercambio, de los valores locales. Tal cual. Del conocer al productor, del saber... de dónde viene la cosa y si nos están cuidando o no. Y que vuelva la cosa, ¿no? Que no sea un peso que se va y que no vuelve. Claro, eso es una de las cuestiones centrales, ¿no? Que nosotros cuando vamos a comprar y compramos una supermarca, una corporación, estamos desfinanciándonos, claro, en realidad, porque estamos desfinanciando la economía local. Porque nuestros ingresos los desfinanciamos y lo hacemos concentrar en otro lugar que muchas veces termina en una bolsa de valores, ¿no? En lugar de intercambiar, hacer un intercambio en la localidad. Si yo le compro a Pablo los hongos y Pablo contrata a un pintor y el pintor le compra un libro a Lucila y se va dando y compramos las milanesas de Loli, ¿no? Y toda esa plata va quedando acá y va recirculando y volviendo a generar oportunidades, que es un poco lo que pasó en estos 4 años que la economía se concentró y que no quedó circulante. Entonces, un pueblo donde vivimos de changas mucho... El intercambio se resignifica. O sea, la feria, uh-huh, viste, como espacio de comunicación fue siempre en Latinoamérica. Las personas, claro, bajaban con lo, claro, que les sobraba a feriar. Y la feria era no para tener plata, sino para tener lo que te falta. Y hablás con un montón de gente y tenés un montón de intercambios de otras cosas que tienen que ver con la cultura. Con cómo sobrevivís porque hay una peste, o cómo usás el agua, o qué sé yo. Entonces es muy importante recuperar esos espacios que no te los da el supermercado. Sí. Está bueno también reconocer que capaz que, bueno, sí, lo conocemos como feria, pero originariamente en las culturas más centrales eran los espacios de mercado. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy decir mercado es casi, sí, una mala palabra y parece que el mercado tiene 2 piernas y decide cosas. Y no somos nosotras las que construimos, uh-huh, ese espacio de intercambio. Uh-huh. Es un espacio de intercambio que es de lo más genuino, ese momento de encuentro. Totalmente. Que es lo que le queremos dar como carácter, ¿no?, a este primer encuentro regional. Sí. Porque lo que más nos va a enriquecer es encontrarnos y ver todos y todas las que somos haciendo todas estas locuras hermosas de construir la vida cotidiana de otra forma, ¿no? Porque creo que un poco en eso va en revalorizar y que la economía local se fortalezca, pero también va en apoyar otras formas de producir, otras formas de relacionarnos con la naturaleza, entre nosotros mismos, entre nosotras mismas. Y de última, la madre tierra es la que nos da todo, ¿no? Y si no estás conectado con eso, que es lo local, no sabes de dónde viene la energía que te sostiene. Sí, le podemos sumar que no es ya como tradicionalmente se pensaba, o por lo menos muchos seguramente oyentes, pensando, bueno, la economía es la economía dura, la que nos habla la tele. Y esto es la economía marginal. Bueno, eso se acabó. Le informamos, porque a lo mejor no están del todo informados, pero hoy ha ganado un lugar muy importante. La economía popular ya no es una frase de solamente organizaciones militantes. Hoy se habla de esto en los estados, hoy se habla de esto, en las planificaciones, ya no va más una economía que solo la multinacional o la soja como único productor de dinamismo. Bueno, no va más, porque acá en nuestros pueblos, además, esto es lo que mueve la economía, ¿no? Es lo que nos referenciamos todos. Digo, a lo mejor alguien piensa que es algo ajeno a un grupito de albañiles, que también son la economía popular, cuando se autoorganizan y pueden llevar adelante sin un patrón. A lo mejor ya ahí hay un cambio, un corrimiento de ese patrón, de patrón mayoritario, como no solo el patrón, ¿no?, el dueño de la empresa. Tal cual, porque también, digamos, es algo que digamos, ha funcionado hace décadas, ¿no?, donde, digamos, las comunidades, sobre todo en los pueblos del interior, ¿no?, que son pueblos productivos, porque la gente en el interior sembramos, tenemos animales, ¿no es cierto?, cultivamos y demás. Yo tengo una cuenta en Panamá, pero es una, bueno, excepción, es una privilegio. Un hobby, digamos. Sí. Yo siempre cuento que escuché la misma afirmación en un pueblo en Paraguay, un pueblo campesino en Paraguay y un pueblo campesino en La Rioja, ¿no?, que añoraban ese pasado donde su comunidad producía lo que necesitaba y vivía del intercambio. Entonces, y ellos se reconocían en ese momento histórico como abundantes y ricos, ¿no? Y ambos tuvieron la misma afirmación de decir, desde la llegada del capitalismo acá se pudrió todo, porque empezó el individualismo, ¿no? Y perdimos ese norte que era la comunidad, que era el intercambio, que era, ¿no?, y nos perdimos en otras cosas menos importantes, digamos, ¿no? Y menos felices. Sí, y también en esto menos felices, esta idea de que el trabajo es empleo, es trabajar para otro, es entregar, ¿no?, tu trabajo, tu vida, tus horas, tu parte más creativa a otro para que la explote. Creo que ese saber que por suerte queda mucho en el interior, es más complejo a veces en la ciudad, si bien post-2001 como eje fuerte hay muchísima experiencia de autogestión de trabajadores en distintas instancias, incluso fábricas, ¿no?, como son las fábricas recuperadas y demás. Pero lo que se empieza como a cuestionar en todo este despertar latinoamericano de la Via Yala y del mundo en general, creo que son estas formas que nos hacen muy infelices, que destruyen nuestro planeta y destruyen las comunidades, ¿no?, lo comunitario. Hay como un revalorizar de todo lo que lo comunitario trae. Porque sí, lo que trae es justamente relaciones, lazos, trae vínculos mucho más amorosos, alegres y de mucha conexión. De conexión incluso también, que es algo que se está viendo, de lo espiritual. Que lo espiritual, bueno, fue tomado, ¿no?, por las grandes instituciones eclesiásticas o religiones, pero que en realidad es algo que necesitamos también. Claro. Cada, que sí. Y con una diversidad, claro, ya no como esta o aquella religión dominantes, sino hay una diversidad. Como, ¿no?, la viva, como la viva cada uno, claro, sí, que sí. Y ligada a la sanidad, ¿no?, a la salud también, porque hoy es un tema central también, ¿no?, fundamental, el hecho de que nos están envenenando. Entonces, o sea, nos están fumigando con 400 millones de litros de glifosato por año en Argentina, y las grandes corporaciones nos están entregando, ¿cómo decirle? Porque ya no se le pueden decir alimentos, ¿no? Porque son productos que están envenenados, que están hiperindustrializados, que no tienen la nutrición que originalmente tenían y que encima están envenenados, ¿no? Entonces necesitamos recuperar y poder preservar la tierra sana, ¿no?, para poder producir alimentos sanos. Que yo soy un defensor de la salida urbana, ¿no? Porque siempre estamos mirando la productividad como algo del campo. Y en lo intenso que tengo en mi lote puedo ver que cultivo hongos en una cantidad que me sobra, o sea, como hongos muy seguido y me sobra como para poder intercambiar o vender. También estoy produciendo huerta y tengo un montón. También estoy haciendo plantines y también vendo y me está yendo muy bien en un área pequeña, en un lote de 700 metros, donde todavía tengo más espacios para conquistar. Y eso somos dos nomás. Y soy un defensor de esa imagen de abundancia dentro de del circuito urbano. Sí. Y es algo muy, muy fuerte porque te da la resiliencia. La resiliencia quiere decir que hay muchas personas alrededor tuyo que pueden aprender lo mismo y pueden indagar o cosas distintas y vas a estar haciendo avances en esto que no es estático, porque todo el tiempo va cambiando. Sí. Entonces, si más gente está cerca, mejor. Y por ejemplo, hacemos baños compost nosotros, que es una de las cosas que vamos a llevar a la feria. Es una curiosidad tremenda lo que pasa ahí, porque todo eso que es nuestra excreta, que no va a los ríos, no solamente no dañamos los cauces de agua o las napas, sino que además vuelve a la tierra como un fertilizante. Uh-huh. Y es re virtuoso, pero bueno, hay que mostrarlo, ¿no? Claro, sale sí. de un lugar oscuro y se nota, uh-huh. Se ve. Ahora vamos a contar cómo va a ser la feria, cómo se pueden inscribir también. Me quedo con la tentación de agregar lo que decía Omar, porque me parece clave cuando habla de salud. Porque la salud, comprendida por lo menos como creo la compartimos, y además una definición técnica, es el equilibrio. Es una zona de equilibrio del cuerpo y del alma y de la mente y del espíritu. Y eso es el buen vivir. El buen vivir es el concepto que desarrolla el equilibrio de las fuerzas para que ninguna domine sobre las otras, sino que puedan encontrarse en equilibrio. Y por eso me interesa tanto que también pongamos sobre relieve eso que ustedes han puesto, una economía social para el buen vivir. Contemos un poquito de la feria, cómo va a ser 23 de noviembre en el predio Gabriel Suárez. Sí, por suerte podemos decir que va a ser en el predio. Ayer nos dieron la autorización después de bastantes horas, días de estar ahí en la MUNI pidiendo el permiso. Sí, lo reglamentario, digamos. Ah, qué difícil mantener la morosidad en esos momentos. Sí. Pero bueno, por suerte sí, agradecidos, agradecidas de que nos permiten esta posibilidad. No nos dan el carducci por ahora. Pero bueno, porque sí la intención, como decíamos, es fortalecer este espacio de encuentro que va a contar como eje el momento de feria, de intercambio, de un montón de rubros. La verdad, se van sumando cada vez más ejes. Sí, va a haber ahí, ¿no? como una disposición de sectores. En realidad estamos construyendo la idea de que construimos esto entre todos y todas, ¿no? O sea, no hay, digamos, por eso es un espacio de articulación, ¿no? El que lleva adelante, no es un espacio que baja una línea de cómo tienen que ser las cosas, sino que se van construyendo en la medida que se van sumando productores, productoras, ¿no? Organizaciones, y van poniendo su palabra y se va generando ahí consensos para ver cómo llevamos esto adelante y cómo seguimos después del encuentro, ¿no? Porque el encuentro es justamente encontrarnos para ver cómo después seguimos. Así que va a haber espacios de energías renovables, va a haber todo lo que tiene que ver con la agroecología, con alimentación, con biocosmetología natural, ¿no es cierto? De libros, de educación, de libro. Uh-huh. Después una parte de no violencia también. Claro, sector de, ¿no? Va a estar como uno de los lemas también que tiene el encuentro, es un espacio libre de violencia, porque bueno, el 25 de noviembre también es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, y desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres y el Grupo Mamás Así No, también estaban pensando hacer un evento, una fiesta, o sea, la feria feminista, y tomar este eje, y dijimos, bueno, unámoslo, justamente integrémonos. Entonces también la propuesta obviamente es tener ese norte, ¿no? Ese horizonte como eje que nos nuclee, que queremos un espacio libre de violencia, queremos una comunidad libre de violencia. Entonces también eso va a estar, y va a estar como, bueno, puestos de estos grupos también que van a estar ahí compartiendo toda su labor diaria, ardua labor diaria. Ahí está. Ahí va. Salió. La articulación. Después queremos tener como un espacio de mapeos. Mapeos e imaginación del futuro. O sea, también, sí. Tal bien, ¿qué es lo que nos tienta de un Capilla del Monte de acá 5 años? ¿Cómo sería? Uh-huh. No, imaginemos cosas que nos gusten vivir. Y construyamos desde ahí. Bueno, esta es la propuesta para cerrar también la nota. Una cosita más, un espacio para niñes y un espacio de radio abierta que también, uh-huh, va a tener un escenario de intervenciones artísticas. Uh-huh. Nucleando eso todo, todas las áreas. Bueno, también dentro de salud va a haber gente que va a compartir sus espacios de terapias. Sí, me gustaría. Y no, una cosita que sí. Ayer se sumó, esto es una primicia porque ni en la reunión lo compartimos. Hay un grupo que es un bombero y otro chico que tiene mucha formación en rescatista de montaña y están formándose en Córdoba en no me acuerdo el nombre exactamente de la formación, pero tiene que ver con todo lo que hace primeros auxilios y demás, la atención de urgencias y emergencias. Van a tener un puesto también ahí de lo que es justamente eso que hablábamos antes, ¿no? Que pueda haber también un puesto ahí que atienda justamente cualquier situación de salud, o que desde que te quieras venir a tomar la presión, a que tengas algún, que haya alguna situación en ese momento, ese día. Buenísimo. Y que pueda haber un equipo que lo pueda abordar, ¿no? Que no dependamos de una ambulancia. Buenísimo. Sí, eso, no, eso justamente quería ampliar de la invitación, ¿no? La invitación a todas las personas que produzcan algo. Sí, ¿no? O que resuenen con esta propuesta. O que resuenen con la propuesta, que quieran participar. El espacio es totalmente abierto. Estamos organizando una rifa para cubrir los gastos, porque la idea es que el productor, la productora, no tenga que abonar un puesto, ¿no? Sino simplemente que el dinero que podamos juntar sea para cubrir los gastos. Cubrimos los gastos y ya está, no hace falta poner nada. La idea es que cada uno lleve su tablón, ¿no? Y pueda armarse el puesto. Y que se pueda facilitar la participación, ¿no? Para. Y hay altos premios. Para los vecinos y vecinas. Altos premios. Ya hasta ahora hay un filtro de agua Condor Wasi, canasta de alimentos agroecológicos, plantines. Y vamos a tomar la experiencia regional que hay de acá de la Feria de San Esteban, que también ese día todos los participantes colaboran con algún producto, con algo de lo que hagan. Y se va a sortear una canasta. Algo de la todo eso, canasta, ¿no? O sea, sí, no sé si una canasta o cada premio, veremos ahí cómo así lo decís. Todos nos vamos. Ganarte todo, Pablo. No, está bien, no, mejor que así, cada uno se vaya con algo. Claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, va a haber un montón de premios, pero. Y sale solo $50 la rifa, ¿no? Bueno, entonces, por ahí podemos tener después acá para que en las mañanas puedan venir, en las tardes. Buenísimo. Ya buenísimo tener como lugar de claro. referencia. Bueno, la última, ¿no? Lo que les hacemos a todos. ¿Cómo sueñan a Capilla del Monte? De acá nosotros ponemos un plazo de 20, 30 años. A algunos les cuesta mucho. Algunos son más fáciles de soñar para adelante. ¿Cómo, qué imaginan, ¿no? Desde este aspecto, obviamente, por ahí desde la economía popular, social, solidaria. ¿Cómo, qué, a ver, alguna imagen, ¿no? De la capilla dentro de 20 años. Empiezo yo. Bueno. Yo, a mí me gustaría mucho que haya senderos regenerativos, o sea, lugares donde uno va caminando porque se van creando bosques nativos, y esos senderos están diseñados sin subidas ni bajadas. O sea, que va haciendo esas curvas que puede tener un sendero para esquivar las bajadas y las subidas. No sé si caminaron alguna vez por la montaña, sí, y claro. se dieron cuenta que hay algunos que eligen los animales por ahí y que justamente tienen que ver con eso. Y me imagino haciéndolo en fila de a grupos y yendo a plantar y a cosechar. Mm. Esa sería una de mis imágenes del futuro. Bueno, nos quedamos con el salud. O Omar, a ver. Y yo, por un lado, esto que decíamos, ¿no? Me imagino un espacio que sea libre de violencia, donde poder tantas mujeres y hombres sanar gran parte de todas esas historias tan fuertes que atravesamos, que conjuntamente podamos abordar, ¿no? Todos esos dolores y transmutarlos en una ciudad con alegría, con momentos de encuentro, con mucha arte, porque explota este espacio, este territorio de grandes artistas, y que eso pueda potenciarse, que no esté coartado, y también libre o con muy poca basura y plásticos. Hace poquito una vecina me dijo, ¿sabes qué? Una vecinita de 6 años, ¿sabes qué es lo peor que me pasó en la vida, Lu? Y yo dije, chan, ¿qué me va a decir? Sí. Y me dijo, el plástico, porque no se puede destruir. Sí. Y dije, gracias, Naru. Así que bueno, también por esas generaciones que vienen súper conectadas y tienen claro qué es lo que no necesitamos. Necesitamos que haya mucho menos plásticos y desechos que no se regeneren. Uh-huh. Omar. Sí, bueno, sumando a esto, que coincido con lo que ha dicho Pablo y lo que ha dicho Lucila, sumando como una vida en libertad donde seamos cada vez más libres y más independientes, ¿no? De todo. Y que podamos disfrutar, porque vivimos en un entorno maravilloso, y donde Capilla del Monte también pueda hacer un aporte a la liberación de los pueblos, ¿no? Que se está dando, y poner una semillita ahí en esa gran montaña de semillas, ¿no? Que es la liberación de América Latina, o de Indoamérica, mejor dicho, ¿no? Porque necesitamos incluir a las comunidades originarias también, y estemos libres, que no haya explotación, que no haya opresión, no es... Duele, la verdad que duele mucho, por más que a uno por ahí a veces le vaya bien, saber que en Capilla del Monte se está pagando 50 pesos la hora de trabajo, ¿no es cierto? Que los pibes con la enorme capacidad e inteligencia que tienen que terminar laburando de mozos por 50 pesos, siendo explotados, ¿no? Las mujeres, las personas, ¿no? Que alguien se aproveche del yugo del trabajo de otra persona para cambiar el auto, para irse de vacaciones, para mejorar su vida, sabiendo que la otra persona no tiene una cobertura social, no puede acceder a la salud, ¿no? Termina la temporada peor que como empezó, porque termina con la indignidad de haber sido explotada, ¿no? Por ahí generar un pueblo con más alegría. Bien, bueno, yo pregunto como siempre si alguien del otro lado está en desacuerdo con esto, porque entendemos y lo venimos comprobando a través de los programas que en los sueños, a lo mejor en las coyunturas nos ponemos, nos peleamos, discutimos, pero si miramos al frente, si miramos hacia adelante, si proyectamos, en general nadie estaría en desacuerdo con estas cosas. Y todos, si nos ponemos el objetivo, nos hacen vivir el día a día. Pero si ponemos sueños por delante a los que caminar, pareciera que hay acuerdos comunes. Gente, muchas gracias por la visita. Sí, sí, Lu. Invitar a todos, a todas quienes estén resonando con esta propuesta, los martes 18:30 nos estamos juntando, como decía Omar. Hoy mismo, entonces. Hoy. Sí. Hoy 6:30. Y todos los martes, acá en Casa Taijuma, General Paz 362. Es abierto, lo estamos construyendo entre todas y todas, seamos muchos corazones. Al lado del centro de Jura. Y recordemos la feria. Y la feria es, que es 23 de noviembre. 23 de noviembre se pueden sumar. De 10 a 20. Sí, de 10 a 20 horas en el predio Gabriel Suárez. Bien, eso lo vamos a estar difundiendo, por supuesto, acá, de aquí hasta la fecha. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fede. Dale, nosotros continuamos.